mucho cariño y sentimiento, los rancheros de plata te dedican esta carta de amor. Muy buenos días a todos los auditores que nos escuchan esta mañana en Radio Ecos del Aire. Crisis democrática en Chile. En primer lugar, ¿qué es la democracia? Es una forma de gobierno en que la que el poder político pertenece al pueblo y la soberanía o capacidad para tomar decisiones le corresponde al conjunto de ciudadanos que se les delega, la soberanía y a las autoridades. Estos son elegidos a través de elecciones. A pesar de esto, hoy en día las manifestaciones que se han desarrollado en nuestro país en el último tiempo se enmarcan en la crítica y desafección de los ciudadanos han venido expresando con el actual sistema democrático. Los efectos de la crisis democrática se traducen en desconfianza y desafecto hacia los partidos políticos, en el Congreso, hacia el Poder Judicial y hasta la Iglesia Católica. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio Ecos del Aire. Que tengan un buen día.